Ràdio Godella, 98.7. Luchamos por ese terreno. En este equipo nos dejamos el pellejo, nosotros y cada uno de los demás, por esa pulgada que se gana. Porque cuando sumamos una tras otra, porque sabemos que si sumamos esas pulgadas, eso es lo que va a marcar la puta diferencia entre ganar o perder. Entre vivir o morir. Os diré una cosa, en cada lucha, aquel que va a muerte es el que gana ese terreno. Porque vivir consiste en eso. Las 6 pulgadas frente a vuestras caras. Yo no puedo convenceros de que lo hagáis. Tenéis que mirar al que tenéis a vuestro lado. ¡Miradle a los ojos! Creo que vais a ver a un tío dispuesto a ganarla con vosotros. Vais a ver a un tío que se sacrificará por este equipo, porque sabe que cuando llegue la ocasión, vosotros haréis lo mismo por él. Eso es un equipo, caballeros. Eso es el fútbol, chicos. Eso es todo lo que es. Ahora, ¿qué vais a hacer? Yeah, pues buenas tardes, gente de Malvivir. Estamos aquí en Ciudad en Llamas, el programa Spooky de Radio Godella. Y hoy estrenamos el mes 1 de diciembre de 2011, que no, un día que no se va a repetir en la historia, como diría Pau Piconenco. Y vamos a presentaros lo que va a ser el programa de hoy, un programa cañero. Tenemos aquí a Orquesta Paraíso, a dos de los miembros de Orquesta Paraíso. Buenas tardes. ¿Qué pasa? Muy buenas tardes. Y nada, llamaremos a la flamenca que hoy va a repartir palos, que no los va a repartir aquí en directo, pero desde línea telefónica. ¿Es posible? Es posible, es posible. Y también anunciaremos los conciertos más cañeros del fin de semana. Y recordaros que nos podéis escuchar en la 98.0 de la FM en Radio Godella o también en internet en www.ciudadenllamas.tk. Todos los jueves de 7 a 8, aquí estamos en la 98.0 de la FM en Radio Godella, que el que no fuma le pega la botella. Y también podéis llamar para participar en el programa, para pedirnos algún temita, para lo que sea, para dar caña al Estado, al Ayuntamiento, a los que os hagan los cojones, hombre. Lo podéis hacer llamando al 963642952. ¿Qué ha dicho? 963642952, extensión 6. Y bueno, un tema que nos han pedido vía Facebook, un radio oyente aficionado, lo vamos a poner para dar cañita ya y empezar el programa. Vamos a poner el tema de Connie Reyes y el tema de Joan Reyes, que se lo vamos a dedicar a Sergio y a todos los salamancarras, esquinetos y puncarras. Pues aquí estamos en Ciudad en Llamas, el programa más cool de Radio Godella, Y está aquí hoy en nuestro tercer grado, en nuestro interrogatorio de tercer grado, Orquesta Paraíso, dos de los miembros de esta orquesta que tocan en verbenas y cosas de esas. Nos tienen aquí atados, ¿eh? Nos han dicho que no van a hacer un interrogatorio, estamos acojonados. Se han puesto un foco aquí en la cara a cada uno de nosotros. No vemos nada. Bueno, pues vamos a ir con la primera preguntita, y es por ¿cuándo se formó Orquesta Paraíso? Pues Orquesta Paraíso se formó más o menos hace 4 o 5 años, aunque Rulando de verdad llevamos pues un par de añitos, más o menos. La formación empezamos tocando, que por eso nos llamamos Orquesta Paraíso, empezamos tocando en bodas, bautizos y comuniones. Y seguimos, ¿eh? Y seguimos ofertando la movida. Es algo que nos queremos dedicar realmente, o sea, bodas, bautizos y comuniones. Mentira. Exclusivamente. Yo también hago bodas, bautizos y comuniones, pero las hago de payaso. Ey, pues vamos a juntarnos, tío. Vamos a juntar y esas cositas así. Yo creo que business. Yo creo que sí, de ahí pueden salir cosas, ¿eh? Claro. Pues bueno, la formación inicial es la misma con la que seguís. Exactamente la misma. Sí, a Ferran lo hemos tirado 4 veces, pero ha vuelto 4 veces más y entonces... No hay forma de quitarse a esta gente de encima, macho. Bueno, pues decirnos un poquito quiénes sois la formación para que la gente que nos conozca pues que sepa un poquito quiénes sois. Pues el Salvaje, aquí que está a mi lado. Sí, yo mismo, el Lapo, que lo tengo aquí enfrente. Luego tenemos a... Bueno, nosotros somos de Negra Magia, ambos. Y también está Ferran, que es de 33 de Envid, Bertomeu, que también es de 33 de Envid, y Metralleta, que es de Objetivo Disco. Muy bien. Bueno, el estilo de música que se supone que hacéis, ¿qué es? ¿Un verbenero? Buena pregunta. Hacemos todo lo que cae en nuestras manos. O pretendemos destrozar todo lo que cae en nuestras manos, mejor sí, dicho. Todos los temas del PUM, destrozarlos, ¿no? Sí, tocamos lo que llevamos escuchando desde que éramos pequeños, que no sabemos tocar otra cosa. Entonces, bueno, pues hardcore, punk, hacemos también temas a lo mejor más verbeneros, pero llevados al rock and roll, al punk. Siempre el punto de vista, pues intentar meter caña y hacer fiesta y que la gente se lo pase bien. Claro, porque para aquellos que no sabéis, Orquesta Paraíso hace versiones de grupos punkis como La Polla. Son todas nuestras, ¿eh? No, son todas nuestras. No son versiones. Sí. Son nuestras, lo que pasa es que ha habido peña, pues que. Se han aprovechado. Dice que son suyas. Pero claro. Las canciones son nuestras. Pues el Evaristo les copió la canción de Salve, por ejemplo. Sí, sí, se lo hemos dicho que... La EJAE nos tiene abandonados, tío. Nos tiene abandonados la EJAE. Mira que lo hemos dicho veces y no hay forma, tío. Yo os iba a decir, pero claro, pues yo pensaba que eran temas de otro. Digo, a ver si habéis ido la EJAE a tocaros los cojones algún día de esto. Pero si decís que son vuestros, pues bueno. Lo que pasa es que, claro, no está nada registrado y, claro, todo se quedan palabras, pero bueno, es lo que tiene. Y bueno, claro, como habéis comentado, venís todos de diferentes grupos. ¿Los estilos de música son un poquito variados o son más o menos los mismos? ¿De los componentes te refieres? Sí. Sí, bueno, cada uno tiene sus gustos. Aquí el amigo Salva, pues, tiene unos gustos, yo tengo otros, pero todos con... No, nos juntamos en que somos paridos por el rock and roll, hijos de la calle, y a partir de ahí pues lo pasamos bien tocando juntos y... Sí, todo lo que hacemos nos mola a todos, o sea, cuando hacemos una versión pues nos gusta a todos, o sea, claro. Uno igual escucha más para aquí y otro para allá, pero las que acabamos tocando nos molan a todos. Muy bien. Y las destrozamos entre y todos. Destrozáis entre todos. ¿Tenéis algún proyecto ahora entre manos? Pues habéis sacado la maqueta con el nombre de Sus vais a cagar. ¿Tenéis algún proyecto ahora entre manos o de pues momento está la cosita parada? Sobre todo el proyecto que tenemos es de rular lo más posible. Ahora que acabamos de estrenar la primera maqueta, la primera grabación, acabamos de sacar el mes pasado el videoclip, que lo estrenamos en el Asesino, que hicimos una fiesta friki allí bastante interesante. Y pues eso, rular lo más posible ahora de momento que acabamos de sacar estas dos cositas. Pues habéis tocado con grandes grupos, ¿no? Sí, de momento pues hemos rulado por ahí, hemos hecho cositas, sí. Porque no sé si se llegó a hacer el concierto, porque tocabais con un grupo que yo realmente los odio, con Escape. Sí, sí, sí, hizo, sí. Sí, tocasteis al final con ellos, ¿no? Sí, sí. Eso fue diciembre del año pasado. Sí. Lo anunciamos desde aquí y digo, Escape, Orquesta Paraíso, con lo que mola Orquesta Paraíso y Escape, los malos que son. El negocio es el negocio, tío. Claro, el rock and roll es lo que tiene. El manager no os obligó. Sí. Os obligó, ¿no? Os puso la pistola en la cabeza y dice, venga, a tocar, hijos de puta. Sí, sí, algo así. Pues nada, para empezar un poquito, que conozcáis un poquito la música de estos individuos, vamos a poner un primer tema de su maqueta, Sus vais a cagar, y el tema de Salve. Por eso en verano la presidenta se ve obligada a sacarse dinerillo tocando por los pueblos con la Orquesta Paraíso. Y lo hace bien. Tiene tanto éxito como Justin Bieber. La única diferencia es que en los conciertos de Aguirre la gente no se desmaya. Tiene miedo de que les lleven a un hospital privado y les claven. Abogado, ¿ha sido un niño malo? Pues seguimos aquí en Ciudad en Llamas, en este interrogatorio en tercer grado a Orquesta Paraíso. Y vamos a seguir con las preguntitas. ¿No habéis pensado hacer la versión de Camino Soria? Hostia, Camino Soria, tío. Apúntala, Salva, apúntala. Camino Soria, nano. Voy camino. Ah, vale, vale, me he quedado en blanco. Pues hay material ahí, claro, hay material. Es una de las canciones que suelen tocar las orquestas que van a tocar a los pueblos. Digo, igual para las bodas, bautizos y comuniones va a ver. Yo creo que puede entrar en el repertorio, ¿eh? Sí, sí, nosotros sí, sí, que somos un poco la antiorquesta. Nos han dicho muchas veces, hostia, ¿vosotros por qué os llamáis orquesta si sois lo menos parecido a una orquesta, tío? De hecho, una vez tuvimos una vez un concierto que no voy a decir el pueblo porque quiero volver. Dilo, Lapo, dilo, tío. Quiero volver allí un día. En el que, bueno, llegamos allí, teníamos el escenario montado y delante del escenario pues estaba todo lleno de mesas de para comer, sí, por ejemplo, para cenar y tal, todo lleno de abueletes, de padres con los nietos, ¿te acuerdas? Hostia, sí me acuerdo. Y tal, y claro, ellos lógicamente habían contratado una orquesta. Y llegamos nosotros allí, ¿no? Y dando el espectáculo que solemos dar bastante tal, ¿no? Y bueno, el despeje fue absoluto. Menos mal que llegaron 30 o 40 bungis allí del pueblo y se arregló la cosa. Al final. Menos mal, porque si no. Sí, sí. Y bueno, hablando ya de conciertos, ¿os acordáis de vuestro debut? Claro, sí, claro. La boda de Ferran. La boda de Ferran. La boda del guitarra. Sí, sí, aquello fue histórico, memorable. Pues nada, contadnos un poquito cómo fue la cosa. La verdad es que se puede contar poco, yo recuerdo poco el estado en el que íbamos todos. Era bastante lamentable, pero aquello fue, pues, nada, una boda. ¿Una boda dónde era? Por ahí en el Puch, un sitio, sí, de estos de bodas. Y ahí en un rincón, el escenario, nosotros haciendo el cabrito, como solemos hacer. Y nada, imagínate el estado de todos, tío. En verdad nunca supusimos que hubiese un segundo concierto. No, la idea era para eso, además era... Nos juntamos para tocar pues unas versiones en la boda, sí, de Ferran y sí, tal. Sí, es verdad, tío. Y al final nos moló el rollo y fue así, ¿no? Sí que sí, es verdad. Sí, sí. Y hubo un segundo concierto que fue en otra boda, luego una despedida soltero, luego tal, luego pam, pam, y bueno... Y aquí estamos. Y ya dijiste, pues ya para adelante, ¿no? Ya que no sabemos unas canciones, hemos desperdiciado unas neuronas, pues vamos a aprovecharlas, ¿no? Muy bien. Y bueno, ¿tenéis así conciertos próximos o...? Pues apuntado no traemos nada, pero sí que hay conciertos para diciembre y para el año que viene. Creo que tocamos en diciembre, no sé dónde. No sabía. El manager no ha venido. ¿Está ahí fuera? No, ¿verdad? No. Bueno, pero, pues... bueno, de todas formas, si alguien quiere saber los conciertos que vamos a hacer, siguiéndonos por Facebook, los anunciamos siempre que hay algún concierto, dos semanitas antes o por ahí, lo pinchamos en Facebook. Ah, muy bien. De todas maneras, nosotros también aquí en Ciudad en Llamas, en la agenda musical, también solemos anunciaros en la agenda de conciertos. Avisaremos, porque claro, yo creo que en diciembre tenemos uno. No sé dónde, pero hay. Hay uno, ¿no? Ni el día tampoco, pero ni la hora. Entonces habrá uno para disfrutar con vosotros. Creo que sí, sí. Y bueno, ¿algún concierto que recordéis en especial de Orquesta Paraíso? Así un concierto que digáis, buah, este ha sido el más bestial que hemos podido tocar. Bueno, con Orquesta Paraíso creo que han habido conciertos bastante memorables, por llamarlo de una forma agradecida. Quiero decir que el desparrame que se monta en los conciertos es bastante cañero, pero yo recuerdo ahora mismo uno, el primero que hicimos en un garito, después de las bodas, bautizos y comuniones, la primera vez que tocamos en un garito fue en El Asesino. Yo creo que ese concierto no lo olvidaré en mi vida. El Asesino no cabía ni un alma, aquello era un caldo de sudor... canutos y cerveza por doquier, no se podía ni respirar ahí dentro, y yo creo que fue un concierto que a partir de ese concierto es cuando decidimos seguir como Orquesta Paraíso para tocar ya en festivales y garitos y tal. Pero vamos, ese concierto fue muy grande, hará un año y medio, un par de años. Yo os vi, fue creo que el año pasado, sí, por noviembre o así, que tocasteis en la sala XI con el último que cierre. Sí. Que también preparasteis una con las colchonetas, haciendo carrera de colchonetas. Sí, ese fue el primer... se estrenó el tema colchonetero. Que fue el primer concierto que hicimos, carrera de colchonetas, vaya. Sí, sí. Sigue con nosotros. Sí, sigue, sí, todavía, sí, lo de las cocodrilos. Ahora son cocodrilos. Y ahora son dos cocodrilos inflables. Sí. Los que salen en el videoclip, ¿no? Ay, sí, Randy y Lucas. Amigos inseparables, ya nos hemos hecho. ¿Y por qué el rollito ese de poneros las máscaras de luchadores mexicanos? Yo qué sé, tío. Yo qué sé. Dijiste, hay que hacer el cuadro. Eso, pues en esto, el primer concierto lo hicimos, tío. No. Porque estoy pensando ahora, ¿no? No. No, ¿verdad? Pues no lo sé, ¿no? Yo creo que... Yo en el que os vi llevabais pelucas, pero las máscaras creo que... Sí, sí, recordar... el que viste también, sí, al principio las llevábamos seguro. Yo creo que todos tenemos un punto escondido, un punto bizarro ahí, ¿no? Entonces nos gusta, pues eso, disfrazarnos, ponernos mallas, los calzoncillos por encima de las mallas, tal, y pues eso viene todo un poco, pues la bicicleta, digamos, la bicicleta, de todas formas, las pelucas... Algún día entenderéis por qué. O sea, algún día saldrá a la luz el motivo. Nosotros aún no lo sabemos, está cociéndose ahí en el interior, pero algún día se verá el motivo. Por algo llevamos tanto tiempo poniendo caretas de esas, tío, no lo sé, pero... Algún motivo habrá, pero sí. Dentro de poco lo descubriréis. Si no, en la hora de Kayako igual sale ahí por qué lleva Orquesta Paraíso máscaras en el lado oscuro de la hora de Kayako. Y bueno, ya la última preguntita y para acabar este interrogatorio que ya estáis sudando ahí, estáis temblando... si la gente quiere saber algo de vosotros, ¿dónde puede dirigirse o cómo puede contactar con vosotros? Pues Facebook, básicamente. Si pones en Facebook Orquesta Paraíso con K, ahí salimos. Y hay un muy importante lo de la K, porque mucha gente nos busca en... Y eso son imitaciones todas de nosotros. En YouTube, en Facebook, nos buscan Orquesta Paraíso con Q. Son imitadores. O sea, y no, les aparece una banda de pendejos que hay por ahí, ¿no? Que es una orquesta de verdad, ¿no? Entonces, si buscas Orquesta Paraíso, no, ponlo con K. Sí, con sí. K, recordarlo, ponerlo con K, pero orquesta con K, no pongáis Orquesta Paraíso con K. No veo. Es jodido, yo sé que es difícil, pero... Y también una cuenta de correo, orquestaparaíso@gmail.com. También orquesta con K, pero como dice... Con K en orquesta. Exacto. Ahí. Pues nada, pues muchas gracias por haber venido aquí a Ciudad en Llamas. A vosotros. Un placer, hombre, haberos tenido aquí. Y nada, nos vamos a despedir de vosotros con un temita de vuestra maqueta, de Sus Vais a Cagar, y el tema de Un Día en Texas. Nos vemos. Y bueno, cuando queráis ya sabéis que podéis volver a presentar los discos que saquéis. Se agradece, joder. Se agradece, nos vemos, tío. Pues nada, para todos vosotros, Un Día en Texas. Necesitáis personas como yo para poder señalarlas con el dedo y decir, ese es el malo. ¿Y eso? ¿En qué os convierte a vosotros? ¿En los buenos? No sois buenos. Simplemente sabéis esconderos. Sabéis mentir. ¿Yo? No tengo ese problema. Yo siempre digo la verdad. Incluso cuando miento. Yeah, pues Orquesta Paraíso aquí ha estado aquí en Ciudad en Llamas en este interrogatorio en tercer grado. Y ahora nos vamos a ir con la agenda más cañera del fin de semana, la agenda musical de Ciudad en Llamas. Y empezamos los conciertos en el día 2 de diciembre, viernes día 2, en Motilla, en Córdoba, donde tocarán Boitilas Muertos a las 10:30 en la sala ACDDs, un concierto que costará 3 euros. Otro de los conciertos de este fin de semana, del viernes día 2, es el que tendrá lugar en Guadalajara, en la Sala Óxido, donde tocará Non Servium y Caos Urbano a partir de las 10 de la noche, con un precio de entrada de 10 euros anticipada y 12 en taquilla. Desastre, desataco. Después de todo, tocarán en Madrid, en la Gruta 77, a partir de las 11 de la noche, con un precio de entrada de 10 euros anticipada y 13 en taquilla. Y en el Let's Go Bar, en Parla, en Madrid, tocará 10 balas, dispersión y dosis de rabia a partir de las 9 y media y un concierto completamente gratuito. Y aquí en Valencia, en Ontinyent, en el pub La Glorieta, tocará Benny Maclet, Club Ska, Jan Gawa, Red Rocha y Caoba. Y el último concierto de este viernes, día 2 de diciembre, tocará en Valladolid, en el Polideportivo de Pisuerga, a partir de las 9 y media, Los Marea, con un precio de entrada de 20 euros. ¡Jódete! Y aprovechando de que tocan dos grupazos en Madrid, en la Sala Óxido, en Guadalajara, perdón, vamos a poner un tema de Caos Urbano y el tema Por Volverte a Ver. Hey! ¿Quieres saber por qué utilizo un cuchillo? Las pistolas son demasiado rápidas. No te dejan saborear todas esas pequeñas emociones. La gente, cuando está a punto de morir, se muestra tal y como es. Así que, en cierto modo, yo llegué a conocer a tus amigos mejor que tú. ¿Te gustaría saber cuáles eran cobardes? Y bueno, seguimos con la agenda musical más cañera y esta vez nos vamos al sábado día 3 de diciembre, donde empieza esta agenda en Vitoria, en la sala Mendizorroza, Kirol de Gian. Qué bien pronuncio el vasco, Y bueno, en esta sala tocarán Line, Trumbo, Hersain, Kerovia, Chapel Punk, Esucarra y Gatibú. Un concierto que empezará a las 5 de la tarde y tendrá un precio de entrada de 4 euros. Y en el Rumble Café en Alicante, en Benidorm, más concretamente tocará Sensei Yuma, Punko, Mark Champagne y Las Gallinas de Combate. Un concierto que tendrá un precio de entrada de 5 euros y es el concierto presentación del nuevo disco de Sensei Yuma, King of Screaming. Y a Jaco Paco, Speedy Flotes, Demasiados Enemigos, Stensi y Baquechuta tocarán en Manresa, en Barcelona, en el centro social ocupado Valdaura, a partir de las 10 de la noche y con un precio de entrada de 3 euros. Y sigue la gira de Non Servium de su disco Rodillo del Caos, que tocarán junto a Zartaco, a Quemarropa, Rajando Timbales y Die Barricade en Lerma, en Burgos, en la Carpa Multiusos, donde el concierto empezará a las 9 de la noche y tendrá un precio de entrada de 12 euros anticipada y 15 en taquilla. Y Marea sigue con su gira de su nuevo disco, y esta vez tocará en Salamanca, en la sala multiuso Sánchez Paraíso, donde el concierto empezará a las 10 de la noche y el precio de entrada está todavía sin definir. Para que veáis, estos quieren cobrar pasta, pasta gansa los Marea. Pues bueno, vamos a poner un tema de Sensei Yuma, y ya que saca nuevo disco, y vamos a poner la canción de Stone Cold Day. Memory will fade, but she has cut him out of a night. My heart has escuchado nada de lo que te estoy diciendo, ¿verdad? ¿Qué hay de la estructura social? ¿Los gobiernos? No, no necesitamos tenerlos. ¿No tenéis leyes? Ni leyes, ni jueces. ¿Cómo distinguís el bien del mal? Todo ser del universo distingue eso, Mark. El trayecto es sur. No estaba escrito. El trayecto es sur. Ecos de la utopía. Ecos de esa gente que la mente abría más cada día. Bueno, seguimos aquí. Ya habéis visto que estamos introduciendo nuevos estilos musicales aquí en Ciudad en Llamas, ¿eh? Su miedo lo presionan, llevado a la muerte. Y bueno, vamos a seguir con la agenda musical del fin de semana. Y ya para acabarlo, vamos a acabarlo con el concierto que tendrá lugar en El Asesino, aquí en Valencia, en la Plaza del Cedro, donde tocarán un grupo que estuvo aquí hace una semana. Son los Objetivo Bizco, que tocarán presentando lo que es, bueno, intentarán presentar lo que será su nuevo CD en formato verbatim. Y es un concierto gratuito que empezará a las 8 de la tarde ahí en El Asesino, en la Plaza del Cedro, en Valencia. Y ya sabéis, acudir allí a pasear vuestra resaca dominguera. El concierto, si no lo he dicho, empieza a las 8 ahí, para que veáis a los Bizco. Así entenderán mejor porque suenan los disparos. Y bueno, vamos a poner un temita de su maqueta nueva, bueno, de su CD nuevo, un adelanto de lo que es, que no lo tenéis todos, aunque la han colgado en YouTube. Y vamos a poner el tema de La Última Vez, de los Objetivo Bizco. ¿Qué fue de aquella clase luchadora? ¿Qué fue de las ideas? ¿Qué fue de las personas? ¿Qué fue de las palabras? ¿Qué fue de las victorias? ¿Qué fue de todo el odio y la rabia acumulada? Hoy la bestia permanece anestesiada, tomada por la tele, el enemigo en casa. Despierta su buen día, metido en una jaula. No sé cómo, ni cuándo, ni por qué bajé la guardia. ¿Y qué es este vacío que pudre mis entrañas? No, no volveré a caer, será la última vez. Prometo darles guerra y no pararles de joder. Vivir para luchar, no dar ni un paso atrás, y nunca darles tregua hasta verlos suplicar. Cada una de tus palabras, nunca dices nada claro, nunca dices nada. Y lo intento y devano mis sesos, me dejo la piel y los huesos. Intento darle algún sentido a esa chapuza que llaman gobierno. Y me levanto más enfadado, me levanto, salgo y molesto. Contemplo con asco tu obra y luego la reviento. Y confirmo lo inútil que eres, confirmo tu escaso talento, confirmo que eres un capullo, confirmo que eres un paleto. No, no volveré a caer, será la última vez. Prometo darles guerra y no pararles de joder. Vivir para luchar, no dar ni un paso atrás, y nunca darles tregua. Sobran palabras y a nadie se moja por nada. crees que una flamenca como tú y un punky como yo podemos hacer algo juntos? Es que es un tema de compás, tío. De compás, yo lo que me voy es de fiesta. ¿Te vienes? Digo, me vengo. Pero intentamos que esta vez está lleno. Pues hoy solo hay un punky como yo, porque la flamenca como ella no ha podido ser. ¿Tú crees que esto es normal? Esto es el brunch. Así que esta semana nos quedamos sin palos, o a no ser que yo me invente a alguno para pegarle palos, como puede ser nuestro presidente de gobierno, Mariano Rajoy. Que yo sabía que los palos iban más o menos dirigidos para él esta semanita, pero nos iban a hablar un poquito de las elecciones y esas cositas, pero bueno, que te los damos, Mariano, por si no te has enterado. Porque te vamos a dar palos, pato. Y bueno, ya que no ha podido contestar al teléfono la flamenca, que debía estar en una reunión o algo de eso, porque se escuchaba gente de fondo, vamos a dedicarle una canción con todo nuestro cariño y nuestro amor, un temita que sé que le va a gustar, que es así un flamenco de ese que le mola a ella. Me emocionaba. Venga, se emociona al ver a los Escorzo, que vamos a poner un tema de los Escorzo y su tema Pinta la pared. Reclutas. Anarquía, forma de sociedad sin gobierno ni leyes. Guay. Hay un camino abierto a todos los estadounidenses. Trabaja duro, estudia mucho, crece deprisa, muere joven, ten éxito a cualquier precio. Pero eso está al alcance de todos. La anarquía no es solo una teoría, no es algo que se aprenda en los libros, es una forma de vida. La anarquía es libertad en estado puro. La propiedad es un robo. La destrucción es creatividad. ¿De acuerdo, hijo? Y bueno, también decir que esta semana también se va a llevar los palos la flamenca por no haber venido, cabrona. Y esto ya va llegando a su fin, esto llega ya al fin del programa de Ciudad en Llamas. Ya nos vamos a despedir hasta la semana que viene, no porque es festivo, hasta la siguiente, que tendremos unos invitados especial, que ahora os daré una pistita a quién será. Y agradecer a Orquesta Paraíso que han estado aquí, darle las gracias por haber acudido. También mira, si es buena persona. Buenísimas personas. Y ya sabéis, ir a sus conciertos, que son un grupo que pega caña y es juerga asegurada 100%. También os hemos dicho los conciertos del fin de semana, así que no os quedéis en casa apalancados fumando petas, que sois todos unos punkis de papá. Salid, drogaros, follad, emborracharos, sexo, drogas y rock and roll. Y aquí el Soriano se va a despedir ya de vosotros. Hasta la semana que viene no, porque me va a tocar los cojones en casa. Voy a descansar. Y nos vamos a despedir hasta el día 15, ¿es Jordi? El día 15 de diciembre, que estarán aquí con nosotros un grupo de Valencia que hacen hardcore punk y son Zumo de Macho. Estarán aquí en el interrogatorio en tercer grado, así que ya sabéis, la semana que viene no os lo perdáis. Sintonizar la 98.0 de la FM, la sintonía de Radio Godella. Y si no, en www.ciudadenllamas.tk también os podéis escuchar. Y nos vamos a despedir, vamos a dejar paso si llegan ya los amigachos de Ciudad Tanatori. Y nos despedimos con un tema de Zumo de Macho, el tema de La Hora de Tu Muerte. Y con esto, muy buenas tardes y hasta la semana que ve, fish de putes.